Nuestras vidas son los ríos que van a nadar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos cavan. Que van a nadar en la mar, que es el morir.